Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Che, ¿quién te ha visto y quién te ve? Me acuerdo de ese fondito sobrecargado en pandemia. ¿Te acordás? Durmiendo siestas, gente que vive con Ferreiro, ropas. ¿Te acordás la foto esa que subió Bianchi? ¿Cuál? Era una cortina. Era una cortina. La que subió esta semana. Era una cortina. Ah, sí. Sí, sí, ahí hay data, pero ahora se ve otra cosa, yo no sé. Ahí daba la clase, boludo. Estoy viendo, tremendo esa clase, y ahí te donaban cafecito los pibes de la escuela, cuando veías la clase. El profe está peor que nosotros, decían. ¿Y sabés cuánto pagan de cuotas esos pibes? Son de familia de guita. Ahora veo así, digo, no sé, es el living de María O'Donnell, digo, ¿no? Me estás bajando el volumen, Natacha. No, no, es el mío. Este. 1, 2, 3, ojo. Tiene que venir Carral, tomar para certificarlo. Después comparamos. Bien, claro, Carral puede hacer la certificación. Bueno, acaba de arrancar Hora Libre y estamos admirando la nueva vivienda de señor Ferreiro, que la estamos viendo a través del MIT. Pará, no me quemé. ¿Por qué? No me quemé. La nueva vivienda, está en una nueva vivienda. No, la gente no sabe dónde está, puede estar en Miami. Claro, me exilié. Creo que los exilios ahora son medio extraños. La gente se exilia. Se exilia cada una también. Se exilia por motivos medio raros. Sí, con la Papucho Car es lindo exiliarse. Y sí. No es como antes. Sí. Bueno, todo cambia. No sé si ya hablamos de esto, pero... cuando estábamos viniendo acá con el señor Matías, cada vez más, está siendo cada vez más fuerte esta situación que voy a contar, que es como que me siento más revival de los 90 que nunca en estos momentos. Ah, sí. Increíble lo que sucede en la puerta de los supermercados chinos. Kioscos, lo que quieras. A partir de las 6 de la tarde, cual sea el día de la semana. Increíble. Se arma tipo como... un conglomerado de gente en la puerta de los chinos a escabiar. O sea, sí, ya, claro. no existe el vamos acá a tomar una birra, ni en pedo, vamos al chino a tomar un par de latas. Increíble. Ay, no. Y no estoy hablando de gente joven. O sea, estamos hablando de gente de la segunda juventud. De la segunda y tercera juventud. Como nosotros. No, yo ya vi. Por eso dice segunda juventud. Claro, sí, obvio. Había una segunda intención ahí, por supuesto. Tubos de vino con Priti. O sea, ya hay como una coctelería también. Otro nivel. Sí. No, increíble, ¿eh? Increíble. No hay puerta de chino que no se resista que la gente esté ahí ranchando. No, en cualquier momento, acá Fernando Tomás Esnifosa te abre una planta de Fernandito en 3-2-1, ¿no? De alguno de esos elixires radioactivos. Hablando de Fernandito, les recomiendo. Hay un libro que se llama Crónica del Conurbano. Y hay uno de los. Lo hace un señor llamado Bartolotto, si no me acuerdo. No sé si es Bartolotto, me parece que estoy bartoleando, pero es algo así el apellido. Queda bien igual, para Matanza, Esnifosa, Crónicas, Bartolotto me gusta. Puede ser, pero tiene una que habla del Fernandito, y habla de cómo surgió el Fernandito, de cómo en Córdoba no la pegó, cómo empezó a haber competencia. Es interesante eso. Y cómo el dueño de Fernandito... dice que la competencia es mala, como si el Fernandito fuera un Rutini, es hermoso. Te saca un cuarto de riñón con cada trago que le tomas el Fernandito y él piensa que es bueno, qué grande. Así que Debe estar en algún lado dando vuelta esa crónica, no solamente en el libro ese, así que búsquenla. La vamos a estar leyendo. Bueno, estamos una vez más haciendo este Hora Libre en el aire de La Retaguardia con el señor Rodrigo Ferreiro, con la señorita Natacha Bianchi, con el joven Manos de Perilla, que está pronto a tomarse un descanso. Yo ya estoy, hace 2 meses que estoy como sin voz casi todo el tiempo, no sé por qué. Bueno, están pasando varias cosas. Están pasando cosas y está atacando la garganta. Y pasa algo ahí, sí, obvio. Nos están escuchando a través del aire de La Retaguardia. Mañana sábado a partir de las 13 horas nos pueden escuchar por el aire de la M690. Y para mandar todo tipo de improperios, mensajes de cariño, amor o birras en modo de WhatsApp, lo pueden hacer a través del 11-31-81-31-26, como todos los viernes. Sí, también hay redes sociales, aunque estén ahí, pero están ahí. Hay una red social que es hora.libre.radio, ok, en nuestro Instagram. Sí. El resto está todo en el plano de los Walking Dead. Vayan a verlo ahora cuando salga la spin-off de ya me olvido los nombres, estoy viejo. De Daryl. Iba a decir Dillon. Mezclando, sí, la pastillita de que une las palabras con las personas, los nombres con los rostros. Hay que volver a tomarla. Sí, y bueno, en este Hora Libre estamos así como medios ahí monotemáticos, pero vamos a retomar todo lo que es el tema carnaval, porque pues estamos en época de carnaval. Este fin de semana va a estar sucediendo el corso mítico de Cachengue y Sudor. De Cachengue y Sudor ahí en el barrio de Villa Crespo, que en realidad yo le digo Villa Crespo, pero es ahí un quilombito medio... Hay un híbrido de varios barrios en la plaza 24 de septiembre, donde se realiza este corso que va a estar sucediendo sábado y domingo. Y vamos a estar hablando con Malena para que nos cuente algunas vicisitudes que estuvieron sucediendo en lo que es la organización de este corso. Y al mismo tiempo vamos a estar hablando con la secretaria general de ADEMIS para hablar un poquito de lo que está sucediendo con los compañeros docentes y la educación en general en todo el territorio nacional, ¿no? Así es, y pongo un paréntesis que usted utilizó la palabra carnaval y me retrotraigo a algo que sucedió anoche, que fue un festejo arrabalero de carnaval en manos o en voz de la hermosísima y gigante Juli Lazo. Creo que quien no haya escuchado a Julita Lazo debe permitírselo, debe hacerlo, es la voz del futuro, es la huella dactilar porteña, tanguera, folclórica. Creo que atraviesa todas las voces desde las gardelianas hasta Mercedes Sosa. Y ayer tuvimos la suerte con Nati y con Celes, que estuvimos ahí en el Torcuato Tasso en una de las tantas noches. Excelente lugar para ir a ver un show como el de Juli, con una triada de violas y un percusionista hermosos. Y fue a verla Liliana Herrero. Estaba como parte del público y nos regalaron unas magias. Hay unos intercambios, improvisaciones y nada, unas coplas hermosas. Sí, fue. Fue un momento mágico que nos tocó ver, pero lo de Juli es tremendo en todo sentido. Yo no soy un fanático o un gran conocedor o un gran curador del tango. Me gusta, y no soy un especialista, a eso me refiero, no tengo ningún detenimiento con el género ni con ningún género, pero digo, así todo, yo viniendo con un oído que no está curtido en ese género. Las dos veces que la vi en vivo me parece increíble, es algo de otro planeta, la energía que tiene esa voz, la interpretación, nada. Son tres guitarras y un cuerpo, muy difícil lograr el impacto que logra Juli en el público y nada, lo logra con creces, es una vibra energética fuertísima. Y me parece que es una voz que tiene una huella que va a quedar por los siglos de los siglos. Sí, obviamente va a quedar en la historia Julita Lazo sin ningún tipo de duda. También nos gusta mucho Juli Lazo por su posición, ¿no? En la vida, en lo que es la cuestión coyuntural política. También ayer dedicó un tema de Zita Rosa para todo lo que está sucediendo en el genocidio en Palestina. Lo menciona, habló de infanticidio. Y no cualquier artista se anima a hablar en un lugar así tan careta como es el Torcuato Tasso. De dedicar un tema a lo que está sucediendo allí en Palestina. Así que la verdad que los ovarios de Julieta Lazo también son muy tremendos. Y la humildad también, ¿por qué no lo hace desde un lugar pedante? No, ni en pedo. Como algunos sectores de la izquierda que creen, a pesar de que tienen razón, creen tener la verdad, y esas son dos cosas distintas tal vez para analizar. Y lo hacía en medio de una propuesta de diálogo, de que no neguemos, de que no ocultemos, de que tenemos que poder hablar como sociedad de lo que está pasando con el pueblo palestino y con los cientos de civiles que están siendo asesinados día a día. Entonces, un enfoque más que particular. El de Juli, que va a estar el sábado, ¿no? En el Torcuato Tasso. Y creo que hay alguna que otra fecha más por aquí en Capital. Durante marzo. Está con una agenda bastante cargadita. Aprovechen y véanla. Son lugares lindos, chiquitos, teatritos, con muy buen sonido. Y vale la pena cada minuto de estar escuchando a la Juli. Bueno, ya está terminado el momento fanático de Julieta. Y bueno, vamos a aprovechar, es una data importante. Bueno, nada, no sé, tenemos que igual ir a la primera entrevista, pero vamos con nada, sí, eso, vamos con música. Vámonos del calor, seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Llegué, mira lo que encontré. Fui, cuidaste mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. Sí, me fui, cuidaste mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. Qué basura, ja. Fui, ja, cuidaste mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. Yeah, yeah, yeah. Necesito verte, es que necesito verte, es que necesito verte. Y es que no hay luz, no hay luz. Ahí arriba, atrás. want nobody. Keep me up here. I'm without doing. I think I understand. I don't want nobody. Keep me up here. I'm without doing. I think I understand. Yes, and then I. No tengo ganas. No tengo luz. Sí, estoy hablando de ti, hablando de estoy hablando de estoy hablando de necesito verte, es que necesito verte, es que necesito verte. Y es que no hay. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Y 20 pasaditas de esta tarde, noche de este viernes 16 de febrero. Recién estábamos escuchando Departamento Deshabitado en una versión de en el Luna Park en vivo. Y lo que quería decir de este tema, que es parte del disco No es solo rock and roll, es un disco que recomiendo muchísimo que escuchen porque es como una... Es una obra de arte para mí, porque arranca siempre lo que, digamos, enlaza cada uno de los temas del disco, es una llamada telefónica, siempre equivocada, del doctor Álvarez, que siempre quiere o pedir una pizza o en realidad quiere llamar a Edesur para quejarse de que, justamente, que no tiene luz. Y es muy cómico lo que va sucediendo en cada tema y cómo va enlazando esta conversación telefónica a lo largo de todo el disco, así que lo recomiendo muchísimo. Buena recomendación. Y bueno, como anunciamos al principio del programa, seguimos en estas épocas carnavaleras acompañando y difundiendo lo que va sucediendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con la mayoría de las veces con las murgas del movimiento de murgas independientes y bueno, contando las diferentes experiencias y los diferentes formatos, y en este caso en particular y una vez más vamos a hablar de lo que va a acontecer mañana en la Plaza 24 de Septiembre con la murga Cachengue y Sudor, una vez más como todos los años, y estamos en comunicación telefónica con Malena, integrante de la murga. Malena, buenas tardes. Matías, Natacha y Rodrigo te saludan. Hola, buenas tardes. Qué lindo escucharles. Igual, Male, igual. Bueno, sabemos que todos los años es un desafío poder desarrollar independientemente esta juntada que propone Cachengue y Sudor. Y bueno, preguntarte y consultarte cómo está viniendo la mano este año para la organización del evento. Bueno, a ver... Por un lado, de parte de nosotros tenemos una organización bárbara del evento. Hay un montón de expresiones artísticas que van a estar en el festival y la propuesta está re linda este año, así que en ese sentido la verdad que es un gran momento para venir y disfrutar de la plaza, de bailar un poquito afuera y demás. Por otro lado, respecto a la burocracia estatal de la Ciudad de Buenos Aires, venimos bastante complicados. Bastante parecido el año pasado, nada más que, si se quiere, un poco con el tinte más aferrado a lo conservador, digamos, que ahora se sienten un poco más empoderados. Para quien no sepa, la Ciudad de Buenos Aires tiene una legislación, por un lado, de lo que es la realización de eventos en el espacio público, está muy encarada para el lado de las comunas tienen que hacerse cargo de reciclar si un evento se hace o no se hace, cómo se hace, etcétera. Claro. Y por otro lado, toda una legislación en relación a las murgas en relación al carnaval oficial. Claro. Que, dicho sea de paso, es un carnaval que año a año han venido recortando ferozmente, porque, claro, es una expresión cultural que para la ciudad europeizada que les gusta a los macris, no concuerdo. De nuestra parte, como no somos parte de este circuito oficial, venimos hace años gestionando este festival, además de autogestivamente, no le pedimos nada a nadie, el sonido lo ponemos nosotros, la seguridad la hacemos nosotros, y siempre sale muy bien, muy tranquilo y muy disfrutable. Y además gestionamos todo lo que son los permisos y demás por el lado de la comuna, como bueno, cualquier agrupación cultural de un barrio que decide hacer un evento. Claro. Siempre, bueno, terminamos logrando el permiso, a veces con más, a veces con menos dificultad. Este año estamos con un poco más. Las excusas son un poco las de siempre, que, bueno, te van tirando entre ellos, lo que es la magia de la burocracia, ¿no? Porque ustedes sí. Son una murga, entonces tiene que decirlo la comisión de burgas y la comisión dice que no, porque como no somos del oficial, nosotros no somos parte, entonces no tiene nada que decir, y los de tránsito nunca llegan, bueno, y así. La cosa es que llegamos a esa instancia, todavía sin el permiso, seguimos ahí tramitando, por más que el horario de oficina haya terminado, seguimos tramitándolo, porque también queremos tener un espacio tranquilo, que no haya que disputar nada con nadie, pero bueno, viene así complicada la mano, porque también la bajada de arriba, tanto de Macri como a nivel nacional, sí. En términos culturales es muy fuerte, ¿no? Entonces, los funcionarios intermedios, incluso algunos meramente administrativos, están algunos muy asustados, entonces no quieren decir que sea nada, y otros están, bueno, dejando desplegar su derechismo, digamos. Sí, sí, su postura que es claro. Estar en contra y no a favor. Sí, qué loco, bueno, bien que esto lo enmarcás en una cuestión a nivel nacional y también local, porque se está haciendo un avasallamiento en dirección a la cultura y poniendo en tela de juicio qué aporta la cultura, ¿no? Si es un gasto, si es o nada. Me parece que lo cultural en cualquier lugar del mundo, y más en ese primer mundo que ellos dicen aspirar, o ese primer mundo aspiracional, la cultura es parte de todas esas entidades primermundistas, que bueno, que es un título re pedorro. Entonces, ir en contra de eso, más cuando hay autogestión, cuando está organizado, cuando ya es un evento que es del barrio, esto ya no es algo que de la nada se crea de un día para el otro, donde uno dice, bueno, tal vez habría que hacer un proceso más largo para hacer un evento nuevo en el espacio público y demás, y ver el consenso con el resto de los vecinos o no. Acá hay un consenso que está ganado y que ya parte de la tradición ahí, en esa triple frontera. Total, forman parte un montón de otras agrupaciones artísticas y sociales de este evento que vienen a poner su trabajo, su palabra en los micrófonos. Se abre a un espacio de encuentro, como es la calle, entre un montón de personas de la comunidad del barrio y de la ciudad en general. El tema es que además, en particular el gobierno de la ciudad viene con un trabajo de, digamos, denigración de lo que es el carnaval, que por más que el carnaval porteño es una figura protegida y declarada como de interés cultural en la ciudad, porque es parte, o sea, es un carnaval único, que existe acá. Claro. Y aún así lo vienen denigrando como, bueno, esto, como una cultura poco valorable, y diciendo que los corpos no son habitados y que no son un lugar ameno para la gente, lo cual en algunos casos en el circuito oficial sucede, pero porque al ser gestionado por ellos, hacen unos cortos horribles. Totalmente, sí. Eso iba a decir, Male, justo. La gente no participa. Sí, sí, sí, que es todo muy desde afuera, muy de vidriera inclusive. O sea, lo hacen con esa claro. lógica, muy diferente a corsos que organizan murgas organizadas independientemente, como también el programa pasado charlábamos con un compañero de la murga Malayunta, en la que, bueno, también sí. habla de esa participación más directa del vecine ahí al corso. Entonces, y de las familias, sí. digamos, acá en Hora Libre somos medio fanático del corso del cachengue sudá, medio que lo esperás ese fin de semana de febrero, ¿viste? Porque sí. porque nada, porque es una fiesta y te encontrás con un montón de gente y que está buenísimo y que te sentís parte, eso es, el sentirse parte de algo. Y más la cultura también. Exactamente, ¿no? Tal cual. Como, la cultura no es una vidriera, es algo que nos conforma la identidad desde el disfrute y desde la reflexión y desde el aprender y desde el encontrarse con otros. Claro, totalmente, Male. Bueno, recordemos si querés lo que va a suceder este fin de semana, así te dejamos tranqui ahí seguir con los preparativos. Vale. Bueno, entonces, más allá de lo que salga administrativamente sí. o no, mañana sábado a partir de las 5 de la tarde vamos a estar ahí en el festival en la Plaza 24 de Septiembre, ahí enfrente del Club Campeador, donde también podría San Martín. Con un montón de números de murgas de distintos estilos, de candombe, de un poquito de cumbia para bailar, ¿por qué no? El espacio está ahí abierto también para la feria y bueno, para compartir y llenarse de espuma también. Y esto también se va a repetir el domingo, también a partir de las 5 de la tarde, vamos a terminar un poco más temprano, por supuesto, porque el otro día tú trabajas, pero bueno, vamos a estar acá para darlo todo y para hacer que el carnaval siga existiendo. Bueno, Male... Male, nada, te agradecemos la comunicación, saben que cuentan con los micrófonos de Hora Libre para lo que necesiten y nada, vamos a estar ahí bancando el finde. Dale, los espero. Ahí estaremos, Male. Te mandamos un abrazo. Abrazote, gracias. Hablábamos con Malena, participante y miembro de la murga Cachengue y Sudor. Y bueno, una vez más, nada. Estando en el lugar que nos corresponde, que son las calles, las plazas, son nuestras, y en una festividad popular que poco a injerencia debería tener el Estado porteño. Más cuando no quiere participar en la solución o en la mejora, ¿no?, de vida. Sí, también tener en cuenta que no estamos hablando de una, o sea, no, una cosa no quita la otra, pero lo que quiero decir es que estamos hablando de una murga como es Cachengue y Sudor, que existe hace 28 años, que bueno, que hay que tener en cuenta eso. También hablábamos el viernes pasado, el programa anterior, con Pablo Sequeira de la murga Malayunta de ahí del barrio de Floresta, que ellos también van a realizar su corso, si no me equivoco, el próximo fin de semana ahí en la Plaza Banderín, en Floresta. Sí. Y la verdad es que, bueno, son experiencias culturales que tienen que ver con eso, con una tradición muy zarpada de lo que es el carnaval, digamos, ¿no? Y todo lo que representa, también con esa voz de denuncia, de poner en palabras, y con la alegría a cuestas, que es lo que más está costando en este momento, sobre todo por el momento social que estamos pasando, político, coyuntural, que bueno, que obviamente que van a poner palos en la rueda. Y también recordemos el viernes pasado hablábamos también de esta cuestión de cómo fueron vaciando el carnaval, y que esto también que contaba Male, digo, que es una organización muy chata en la que al vecine o al que va a participar del corso es un mero espectador de gente bailando en medio de la calle, cuando en realidad el carnaval se trata de interactuar con el otro, de bailar, de encontrarse en esos ritmos. Entonces, bueno, empezar también a ver esas cuestiones, y que otra cosa es que el gobierno de la ciudad se está encargando de vaciar lo que es la ciudad de Bonn. Recordemos que hizo un 40% de los corsos porteños. Entonces, bueno, y que Jorge Macri salió a decir: hay vecinos que no les gusta el carnaval y hay que respetarlo, y por lo cual no hay que cortar tantas calles. Bueno, yo en eso, viste, cuando dicen esos pruritos, me pongo en esta, ¿no? Por ejemplo, a mí tampoco me gusta pisar mierda cada 5 minutos cuando camino por la por calle. Por los caniches de Caballito, sí. Y no me quejo. No, pero eso, bueno, eso es igual, es una falta de empatía con mi vecino, ¿no? Que hay mucho en la ciudad de Buenos Aires de eso. Tal vez no tenga injerencia el Estado porteño en eso, pero sí hay cosas tremendamente abusivas para mi gusto, pero que también se respetan porque son una tradición. Por ejemplo, las marchas a Luján, que interfieren en barrios como Linier, Villaluro, el Tren Sarmiento, y estás durante 48 horas, estás invadido por ese catolicismo nefasto, con ningún tipo de control, con ningún tipo de esas ciudades seguras. Yo creo, mirá, tuve dos situaciones de asalto, de robo a mano armada en mi vida. Y una fue caminando con la escuela yendo para Luján. Entonces digo, nada, en ese contexto digo, la vara se pone para ciertas cosas y para otras no. Entonces lo que hay es claramente una estocada que se busca dar a la cultura, a las celebraciones populares, digamos, nada. Lo vemos en determinadas celebraciones y actos populares de los diferentes barrios que van sucediendo en diferentes plazas, no solo con el carnaval, con otras festividades durante todo el año. Y lo único que hace el gobierno porteño, el gobierno macrista, el gobierno del PRO desde hace 20 años es soslayar y socavar esos caminos y esos desarrollos de esas festividades populares. Pero bueno, las calles seguirán siendo nuestras esta vez y por siempre. Si les parece, vamos a un breve corte, escuchamos un poquito de música y volvemos para encarar el segundo tramo. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. In the Rolls Royce. Yeah, doing more than me. She rolled out her window like, oh, is that your car? How you doing, man? Your name Afro Man. Hey, Afro Man, did you hit it or what? I guess you hit it then, huh? I guess you did. You know what I'm saying? I hit it. Hey, but let me tell y'all about this story. Hey, I woke up in bed, man. No, pay attention though, you know what I'm saying? Yeah. Good morning, ladies. First, I'ma start off like this. Hey, help me sing it, homeboy. Come on. Said Coke 45 and two zigzags. Baby, that's all we need. We can go to the park, cap the dog, smoke that. As the burn, we can take our turn singing them dirty rap songs. Stop and hit the like Cheech and Chong and sell tapes from here to Hong Kong. So roll, roll, roll my. Pick out the seeds and stems. Feeling high as hell, flying through Palmdale, skating on dangin' rims. So roll, roll the 83 Cadillac Coupe to build. If my tapes and my CDs just don't sell, I bet my cabbie will. Well, it was just sundown in a small white town. They called it Eastside Palmdale. Well, when the Afro Man walked through the white land, houses went up for sale. Hell. Well, I was standing on the corner selling rap CDs when I met a little girl named Jan. Jan. I let her ride in my caddy because I didn't know her daddy was the leader of the Ku Klux Klan. We on the bed, on the floor. So long, I grew up an Afro. Then I to the left, to the right. Right. To the turn right. I thought to myself, Sheba Sheba got my looking like a zebra. I put on my clothes and I was on my way until her daddy pulled up in a Chevrolet. So I ran, I jumped out the back window, but her daddy, he was waiting with a 2x4. Oh, he beat me to the left, he beat me to the right. The mother put my all night. Damn. But I ain't mad at her prejudiced dad. That's the best damn I ever had. I got a bag of and a bottle of wine. I'ma just one more time. Coke 45 and two zigzags. Baby, that's all we need. Come on. We can go to the park, cap the dog, smoke that. And as a bird, we can take our turn singing them dirty rap songs. Stop and hit the book like Cheech and Chong and sell tapes from here to Hong Kong. So roll, roll, roll my pick out the seeds and stems. Feeling high as hell, flying through Palmdale, skating on Dayton rims. Come on. So roll, roll the 83 Cadillac Coupe to Ville. If my tapes and my CDs just don't sell, I bet my cabbie will. I met this lady in Hollywood. Hollywood. She had green hair, but damn, she looked good. Yeah. I took her to my house, cause she was fine, but she whooped out a that was bigger than mine. I met this lady from Japan. Never made love with an African. Once, what? Twice. I ate that like shrimp fried rice. Don't be amazed. Hey. The stories I tell ya. Tell I met a woman in the heart of Australia. Had a big butt and big too. So I hopped in. this woman from Hawaii stuck it in her. She said, "Aye, lips was breakfast, was lunch, then her busted open with Hawaiian punch." Met Colonel Sanders' wife in the state of Kentucky. She said, "I fry some chicken if you just." It was a crisis. I gave her my secret blend of herbs and spices. Coke 45 and 2 zigzags, baby, that's all we need. Come on, we can go to the ball, grab the dog, smoke that. And as a turn, we can take our turn singing them dirty rap songs. Stop and hit the like Cheech and Chong and sell tapes from here to Hong Kong. So roll, roll, roll my pick out the seeds and stems, feeling high as hell. Bien, seguimos aquí en esta segunda parte, última parte de Hora Libre. Bueno, durante la semana hubo algunas novedades con respecto al ámbito educativo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires también hay una novedad de último momento, ahora lo vamos a estar charlando con la entrevistada. Y para poder hablar de lo que sucede en Ciudad, pero también de lo que sucede a nivel nacional, estamos en comunicación telefónica con Mariana Escayola. Ella es secretaria general del gremio ADEMIS, que es un gremio aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Mariana? Bienvenida a Hora Libre nuevamente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Mariana, contanos en principio, bueno, la novedad, imagino que habrán estado en la mesa salarial que convocó hoy el gobierno de la ciudad, una nueva propuesta salarial que no se condice con los datos de la inflación y que otra vez baja los salarios de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, muy en sintonía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional, ¿no? Con Milei, el planteo de que no hay plata, y bueno, esto que hemos advertido de que finalmente la casta somos los trabajadores y que el ajuste va a pasar por ahí. Bueno, en esa sintonía exacta estuvo la paritaria de la Ciudad de Buenos Aires, adelantando, ¿no?, que va a ser un año difícil de ajuste, muy, muy, muy similar a lo que se viene planteando, con, ¿no?, docentes que venimos con salarios de pobreza y que esto cristaliza esa situación. Pero además hay algo llamativo de la mesa salarial de hoy. En general, las mesas salariales de principio de año suelen ser de peso, ¿no? Está la prensa, todo el mundo se entera que se convoca mesa salarial, está en juego el inicio de clases, o sea, todo lo que entra en debate alrededor de la paritaria. Bueno, es llamativo que fue muy tranqui, casi que no te enterabas. Muchas veces tenemos varias mesas durante febrero porque no se cierra. Bueno, hoy se cerró todo muy rapidito, todo muy calladito, y en definitiva lo que ha quedado es un salario docente de 430.000 pesos, que es 150.000 pesos mínimo más todavía, por debajo de la línea de la pobreza, y son 1.800 pesos por día más que está dando el gobierno. O sea, es prácticamente decirte, mira, pagate el boleto para poder ir a trabajar. Te garantizo, con esto que ellos dicen que es un aumento, que de ninguna manera lo es, te garantizo que puedas llegar a trabajar todos los días, porque una docente que trabaja en dos escuelas se gasta en boletos lo que ha dado el gobierno. La verdad que el escenario es muy complejo, digo, ya por esta situación en Ciudad de Buenos Aires, nosotros ayer ya tuvimos asamblea y tenemos una primera orientación, pero además si miramos el marco nacional, no va a haber paritaria, el gobierno no transfiere lo disponible. En Ciudad de Buenos Aires nos dicen, nosotros este mes lo pagamos, pero el mes que viene lo dejamos de pagar el FONIN, con lo cual hay otro ajuste ahí también. Sin duda vamos a un escenario de conflicto. Son los gobiernos los que parecen estar buscando directamente el conflicto docente, porque si no nos explica la situación. Así que un poco eso es lo que tenemos de hoy, ¿no?, como novedad. Mariana, ¿qué tal? Acá Natacha te saluda. Recién te escuchaba y esta semana se volvió a dar a conocer algunos otros índices y el último que decía era que, por ejemplo, un trabajador, estamos hablando de una individualidad de un trabajador, tiene que tener un sueldo básico de 600.000 pesos para pertenecer a la clase media. Escuchándote, claramente que estamos ante un nivel escandaloso y casi criminal, diríamos, de subsistencia de todo lo que es la clase trabajadora docente. Bueno, ante esta situación, ¿se están evaluando algún tipo de medidas ante el inminente también arranque de clases y demás? Sí, sobre esas cifras, yo quiero aclarar que es una cifra que contempla que vos tengas una vivienda propia, ¿no es cierto? O sea, que a ese monto hay que sumarle. El alquiler, que la mayoría de quienes trabajamos hoy es prácticamente imposible acceder a la posibilidad de una vivienda, si no es que tenés la suerte de alguna cosa más de índole familiar o lo que fuera. Sí, sí. Pero si no, con tu propio salario es imposible hoy pensar en hacer una cosa así, con lo cual ese número sube, ¿no? Pero sí, nosotros ayer tuvimos una primera asamblea justamente para discutir, para debatir, para empezar. Recordemos que volvimos la semana pasada a las escuelas y tener una primera impresión de cuál es la situación. Lo que nos llevamos es la preocupación, porque la situación es realmente dramática, no solamente pensando en todo lo que tiene que ver con el salario, sino también con la preocupación de la situación de las familias de nuestros pibes y pibas y cómo van a acceder a la canasta de útiles y demás. Y tenemos un mandato de no inicio, que lo vamos a ratificar la semana que viene. O sea, con eso salimos a discutir a las escuelas. ¿Qué piensan? ¿Qué hacemos? Esto es lo que nos ofrecieron, esto es lo que hay hasta ahora. Nosotros consideramos que ante esta situación no hay que iniciar y hay que iniciar un plan de lucha. Esa es la propuesta que llevamos a las escuelas y el jueves que viene nos juntamos en asamblea a definirlo. Además, nosotros participamos en instancias de coordinación con otros sindicatos docentes a nivel nacional. Y bueno, también estamos evaluando medidas de coordinación. También hay que ver qué pasa con la CETERA, con todo este tema de la paritaria. Nosotros le estamos exigiendo a la CETERA que salga con un plan de lucha, no solamente exigiendo la convocatoria de la paritaria nacional y el reconocimiento de la paritaria nacional, sino también saliendo a pelear por salario, que a lo largo y a lo ancho del país es la situación muchas veces mucho más dramática que la que tenemos incluso en la ciudad de Buenos Aires. Sí, también teniendo en cuenta, ¿no?, que la semana pasada hubo una reunión en CABA con una nota que se terminó realizando a Carlos Torendel, que es el Secretario Nacional de Educación, en donde los ministros de Educación de todo el país reclamaban con respecto al envío de recursos correspondientes a lo que es la fuente de financiamiento del sector, ¿no? En ese sentido también, ¿qué se sabe con respecto a eso, ¿no?, a nivel nacional en cuanto a unir fuerzas y demás? Mira, por parte del gobierno no han dado respuesta a esa nota que se presentó. Sí. Y sin duda, o sea, esto que yo decía, ¿no? Un gobierno que parece estar buscando el conflicto. Tal cual. En este caso va a ser el conflicto con los docentes. Digo, lo vemos en cada cosa que hace y en cada paso que da. Cuando dice no va a haber paritaria, cuando dice no mandamos los fondos, de verdad está ahogando la situación y no está dejando salir a otra cosa. Así que esperamos que si la situación es esta, bueno, sí, vamos a ir a un escenario de conflicto, que va a ser un escenario seguramente nacional, y va a ser un escenario de unidad de muchos sectores docentes en las calles, y que además se empieza a abrir, digo, ¿qué va a pasar con los universitarios? Ayer hubo problemas con los becarios de CONICET, o sea, se abre todo un escenario que dentro del educativo incluye mucho más que las escuelas primarias, ¿no? O secundarias, ¿no? Que es todo el paquete educativo y lo que Bocnile está diciendo, que es, acá no va a haber plata. Estamos hablando con Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS. Mariana, vuelvo antes del cierre, un segundito a Ciudad de Buenos Aires. Yo sé que la propuesta del gobierno de la ciudad, más que propuesta, es casi una imposición, como lo viene haciendo habitualmente, va a ser llevada, en el caso de Ademis, en la asamblea abierta que va a estar siendo el jueves que viene. ¿Qué ha respondido el otro gremio importante, o cuál ha sido la actitud de la Unión de los Trabajadores de la Educación de la UTE frente a esta propuesta del gobierno? Mira, han recepcionado la opción de gobierno. Ellos habitualmente recepcionan ad referéndum de las instancias de decisión. Eso en general quiere decir que aceptan la propuesta, ¿no? Un eufemismo, digamos, aceptar ad referéndum. Parecen estar los cañones puestos en el gobierno nacional y cierta contemplación en Ciudad de Buenos Aires. Esa es la impresión que dio, por lo menos, en lo que manifestaron en relación a la propuesta. El gobierno sale haciendo primero una propuesta del 12%, que todos los sindicatos rechazan, es lo que suele suceder, ¿no? Arman como, esto no, es inaceptable, es muy poco, y después vienen dando pesos más, y eso, reconocemos el gesto. Bueno, un poco eso ha sido la actitud generalizada de los sindicatos, excepto Ademis, que ya de movida no vamos a aceptar salarios por debajo de la línea de la pobreza. Pero además, esa propuesta la vamos a llevar a la Asamblea, y hoy fuimos con un mandato de la Asamblea de ayer de qué era lo que íbamos a plantear hoy. Así que, digo, creo que si hay un escenario de conflicto se va a abrir más que nada en un marco nacional, por lo menos en lo que respecta a la UTE. Mariana, te agradecemos mucho la comunicación, vamos a seguir de cerca lo que sucede, porque además sabemos que la paritaria docente marca un poco la pauta de las otras paritarias de trabajadores y trabajadoras que tienen la buena suerte de estar registrados, ¿no? Porque hay más del 50% de trabajadores en Argentina que no están registrados, y ni hablar de lo mal que la van a pasar en este año. Abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego. Bien, era Mariana Scaiola, secretaria general de Ademis. Bueno, ella no lo anticipó, pero yo se los anticipo. La UTE va a decir que sí, porque me han llegado mensajes al celular de cómo además comunica la propuesta, ¿sí? O sea, cómo comunica la UTE la propuesta es sintomático, porque la propuesta no llega ni al 20% de inflación, ¿sí? De este mes. Claro. Es un 16% más un pucho, que es una cifra en negro, que llega arañando al 20% con esa cifra, que es como un bono. Bueno, la UTE ya está diciendo que es el 20%, porque como uno la vende, ya ahí te das cuenta que evidentemente no van a apostar a conflictividad aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Veremos qué hace la CETERA, ¿no? Que es el otro gremio a la cual le están dando la paritaria nacional. Y esto es algo importante que hay que decir, que no se dice demasiado. No sé por qué, porque tampoco es algo ilegal. Los gremios nacionales, ¿sí? Se llevan hay un porcentaje de la paritaria nacional que por ley le tiene que depositar el Estado Nacional a los gremios nacionales para que se solventen, ¿sí? Es decir, si no hay paritaria nacional, ese dinero no está. Entonces, la CETERA y otros gremios que son nacionales deberían moverse un poco, porque si no pierden una fuente de financiamiento importante. Al no haber la paridad nacional, en la cual el gobierno de Milei está empacado en que no tiene que haber y que cada jurisdicción tiene que negociar la paritaria por su cuenta. ¿Sí? Ahora, Rodri, yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿No hay una ley que ampara las paritarias? Sí. Digamos, sí, ¿estarían no incumpliendo una ley? O sea, obviamente los podés denunciar, ya todo lo que sabemos burocráticamente, pero ¿estarían infringiendo una ley, digamos? Sí, hay por un lado está la ley de paritaria nacional. Lo que dice el gobierno es, la paritaria nacional docente no sirve para nada porque Nación no tiene escuelas a cargo, no tiene docentes a cargo. Eso es parcialmente verdadero, porque en realidad sí tiene, pero bueno. Esos docentes se rigen por la paritaria de su jurisdicción. Pero la paritaria docente lo que marca es un piso. ¿Sí? Claro. No se puede negociar por debajo de eso en ninguna jurisdicción. Ese piso entonces no existe. Y lo segundo que están haciendo con el Fondo de Incentivo Docente, que fue creado después de la histórica Carpa Blanca, ¿sí? Durante el gobierno del turco, es un fondo que sale de un impuesto, ¿sí? De un impuesto que, es decir, es un fondo que se autofinancia, está el dinero está. No es que es una erogación del Estado Nacional extra. Entonces, la pregunta también es, ¿qué va a hacer el Estado Nacional con esa guita que se recauda por el impuesto que no se la quiere dar al Fondo Nacional de Incentivo Docente? Claro. ¿Para qué la va a usar? Porque la plata está. Sí, después convengamos también el negociado que hay, por lo menos aquí en Ciudad de Buenos Aires y en provincia, con las escuelas del sector privado financiadas por el Estado provincial, el de la ciudad, donde esas escuelas son, digamos, sí, una circulación tremenda de dinero, donde solo se invierte de vez en cuando en la cuestión edilicia, pero toda la carga de sueldos y demás cuestiones de honorarios están cubiertas por el Estado, sí, provincial, esto, nacional, de la ciudad. Sí, esto es interesante porque, bueno, son las escuelas subvencionadas, muchas escuelas parroquiales, ¿sí? Sí. Hay subvencionadas. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque es cierto lo que decís, Mati. Primero, que ese dinero tranquilamente podría estar colocado en la educación pública. Pero por otro lado, circuló la versión, y yo creo que lo van a hacer, de una ayuda a las familias que mandan a los pibes a escuelas privadas de clase media que no van a poder pagar el aumento. Claro. Claro, el aumento que se viene ahora en marzo. Eso que están diciendo está al límite de los vouchers que se usan en Chile. Claro, porque los vouchers lo que hacen es financiar la demanda. Es decir, le dicen a la familia, bueno, ¿a qué escuela vas a ir? A tal escuela. Listo, entonces yo le giro un dinero a esa escuela que es acorde a la matrícula que va a tener. Es decir, te tenés dos alumnos, cagaste. Tenés que cerrar la escuela. Claro. Bueno, eso se llama financiar la demanda. Bueno, lo que está haciendo de darle dinero a las familias que envían a sus hijos a colegios de gestión privada porque no pueden afrontar la deuda o el aumento de la cuota, que seguramente es cierto, porque mucha clase media baja, manda a sus pibes, sí, a escuela de gestión privada, sobre todo en secundario, eso es financiar la demanda. En lugar de levantar la escuela pública, de pagar salarios que corresponden, etcétera, etcétera, elige dar el dinero a las familias, que es inteligente igual, porque las familias la están pasando mal y con ese dinero les va a venir muy bien. Digo, no, yo no estoy en contra de eso. Ese dinero extra a la familia porque le viene bien a la el familia. El tema es que hay que leer la punta de lanza de lo que se viene después, digamos, lo que están abriendo, el camino que están surcando para llegar a eso. Bueno, estamos llegando al cierre de esta emisión de Hora Libre. No sé si quedó algo más por acotar sobre el tema educativo. Es una lucha constante aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no solamente decimos que el viernes que viene, cuando nos volvamos a encontrar con la gente, vamos a estar casi al borde del inicio de clases. Claro. Y ya con un panorama mucho más claro de qué pasa con el inicio en la ciudad y en el resto del país también. Sí. No, y en un contexto donde el propio presidente dice que vamos a tocar fondo entre marzo y abril, económicamente, socialmente y demás, ¿no? Entonces, digo, ante ese contexto, no permitir una paritaria, sí, nada. Vamos a tocar fondo nosotros, ¿no? Porque la casta a la cual él pertenece no toca fondo nunca. Hablamos de los laburantes y un poco, no me da tanta lástima por el clasemedístico estúpido que osa creer que pertenece a una clase social a la cual ni siquiera fui invitado a tomar el té. Y entonces, bueno, la verdad que no le deseo el mal a ningún laburante, pero que les caiga toda la caca encima por desconocerse socialmente. Y teniendo en cuenta que un guardapolvo sale más de 15 lucas, 20 lucas. Entonces. Ni hablar, Nati. Bueno, nos van a poder escuchar mañana en la repetición en la M690. Aquí hemos terminado. Si no, el viernes te viene, lo conozco. Sí. Escuchamos un temita de Afroman antes, que se llama algo así como pistolas calibre 45, Faso y un poco más de bardo. Gente afrodescendiente hermosa que mete cada palabra en donde el beat tiene que ir. Y ahora lo dejamos para el cierre con un tema de Los Gardelitos, Cobarde para amar. Para que disfruten. Fin de semana hermoso. Mañana nos vemos en el corso. Entonces dime qué puedo hacer por vos, que estás tan solo.